Es común escuchar entre nuestros amigos, familiares o compañeros del trabajo: yo nunca me enfermo, a mí nunca me duele nada, no estoy gordo, estoy fuerte. Pero, ¿sabías que el cáncer de próstata causa la muerte de 17 mexicanos al día? Los factores más frecuentes para desarrollar este padecimiento son la herencia, la obesidad, la mala alimentación y el tabaquismo. Ojo, si te levantas muchas veces a orinar durante la noche, si necesitas mucho esfuerzo para lograrlo y queda el goteo, acude de inmediato a tu clínica de medicina familiar. No lo dejes para mañana, puede ser demasiado tarde. Soy hombre y me cuido, porque queremos que lo bueno siga contando. ISSSTE, Gobierno de la República.